Enfermo, no puedo parar, necesito más y más y más cambiarme. Nunca podrá en la calle mi enfermedad. Enfermo, no puedo parar, necesito más y más y más cambiarme. Nunca podrá en la calle mi enfermedad. Enfermo. Irreversible, cual daño mental. Valoro mi casa, pero encerrado no puedo estar. Enfermo, adicto, no quiero parar. Entre paredes mi mente cambia. Desconozco a mi gente, malaria ataca. El cerebro burbujea, mi cuerpo tiembla. No resisto más, necesito juerga. La calle, mi cura, mi condena. Los azules quieren curarme. No pueden, no pueden, es incurable. Mi cura es mi vicio. La calle, la calle. Adicto a este estilo. Árbol torcido jamás se endereza. Por kilómetros se cuenta mi vida. Tepatlasco, la cuna de este enfermo. 4-5, el pueblo psycho. Enfermo, no puedo parar, necesito más y más y más cambiarme. Nunca podrá en la calle mi enfermedad. Enfermo, no puedo parar, necesito más y más y más cambiarme. Nunca podrá en la calle mi enfermedad. Somos la revolución que le dio miedo a tus padres. Arquitecto entre los soles, te quieren quitar la tranquilidad, pero no les des el gusto, sácales un susto. Si no encuentras paz, pásale a fumar, escribir un libro allá, smoking árboles. La pasión es nuestra sangre. Si pisas la calle comienzas a braviarte y no hay nada que te pare. Desde los 13, crea fama y vete en tu ritual de sudar todo el día. Ella es la candidata, vida loca. Su razón descontrola, no te dejará en paz. Al menos que estés en mi bolsa, chamán entre fatigas crónicas. Si no, ni me digas que aquí son tus principios, no te brindan felicidad. O necesitas ir deprisa para no sentir la embestida. Enfermo, no puedo parar, necesito más y más y más cambiarme. Nunca podrá en la calle mi enfermedad. Enfermo, no puedo parar, necesito más y más y más cambiarme. Nunca podrá en la calle mi enfermedad. Enfermo. Calleísmo predico, practico colmillos en la 4-5. Al filo vivimos, seguimos al tiro. Enfermos crónicos, sonido enfermizo. Contagiamos si Jalisco. Si por mi info, con la sed en crudo, codo a codo. De todos modos la vida es como la tomas. Dame, dame más. Pero quítame esa sed con planta. Cannabis en mi voz, por amor de terminar en el piso adicto. No hay cura, no comprenden mi mal. Me tachan que soy ilegal. Afuera mi alma encuentra tranquilidad. La calle, nuestro segundo hogar. Encerrado no puedo estar. Los azules quieren curarme. Incurable, incurable, incurable. Enfermo.